podrán ver que se toma mate en el estudio, al igual que ahora, pero también se fuma, ¿eh? Es una rareza. Prestenle atención a la imagen que hemos posteado para comprender en buena medida el espíritu originario de nuestro programa. Pueden comunicarse a las redes o al teléfono de la emisora. Gracias. En un ratito vamos con los mensajes que nos van llegando y con los saludos. Ahora la tanda. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. APLA, Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Defendiendo la soberanía de nuestros cielos y el trabajo de los pilotos argentinos. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos, siempre después del fútbol. Por Radiográfica, FM 89.3. Los miércoles de 22 a 0 horas. Cantemos a nuestro origen. Héctor Minutillo te invita a Desde el Origen. Poesía, música, entrevistas, el sagrado vino de la noche. Compartilo en Desde el Origen. Los miércoles por FM 89.3 Radio Gráfica. Hola, soy Guillermo Quiroga y los invito todos los miércoles a las 21 horas a compartir charlas, cuentos, poemas y la mejor música. Porque queda la palabra. Todos los miércoles a las 21 horas queda la palabra. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. No te creas tan importante. .32, esto es Ya Nada Será Igual, de la Señal Medios, en la gráfica, arriba la cortina. Ya no me dejo. Gracias a los amigos que se han comunicado. Alito EP, Marco Gustavo Vieites, Gabriel Aníbal Rearte, los amigos de La Señal Música, Francisco Fracaroli, Pablo Uno Más, Ricardo Mar, Mario Manso, Alberto Félix Fernández, Juan Martín Cagnani, Gustavo Negri, Javier Vital, Hernán Vázquez, Daniel Ares, y gente que colabora, como Macarena Alonso, como Lucio Pedro Verastain Ponte, para la difusión del programa. Usaban el facón como micrófono, dice Hernán Vázquez. Se me va los mensajes. Dice Hernán Vázquez, no le perdonan a Cristina Banega como lee los poemas de García Lorca. Dale y dale con Cristina. Máximo hace el proyecto y va a pagar el impuesto, pero no lo vi juntar tapitas de gaseosa para el Garrahan, digamos todo. Y Hernán Vázquez dice, en apología de Sócrates, Platón dice que la última gota de meo siempre cae en el pantalón. Nos estamos pasando ya, ingresando al terreno del Tano Seminara, que se viene con todo. Hay acusaciones sobre Capanga que, por supuesto, no desmentimos. Hernán Vázquez dice, tiene razón del PLA, esto del impuesto a la riqueza es una mascarada para tapar que no se hace la reforma agraria y para tapar también la victoria de los Pumas. Y Néstor Gorojovsky anda ahí pataleando. Acá está, Alito AEP. Usaban el facón como micrófono para hacer los comentarios afilados. Que al salir salga cortando. Filo contra filo y punta. Arriba la cortina. Julio Manuel Carballo, muy bueno, está haciendo falta como nunca el apoyo del gobierno a los medios de comunicación confiables y leales a la verdad real. Un abrazo. Bueno, te escuchamos en un ratito. Acá Carlos Díaz, parece que junto a Rachid sos el único que se acuerda que tenemos presos políticos. Gracias, Carlos. No, debo decir, no el único. Hay muchos compañeros que han planteado el asunto y lo han planteado con intensidad, pero gracias. Acá Lucio Pedro Verastain Ponte dice, Milagro está presa con el beneplácito de Massa, dado que el vice del salteño Morales es del Frente Renovador. Y Luis tiene el honor de ser preso político por directiva directa de la embajada. De nada sirve hacerle caras lindas al poder, cita al final de la nota, libertad a todos los presos políticos. Gracias Lucio. Y Enrique Martín, la estafa a los jubilados ya está constatada por cada uno de ellos, que han perdido entre 1.000 y 18.000 pesos mensuales desde enero por la suspensión ilegal de la movilidad anterior por decreto. Pregunto, ¿qué necesidad tiene el presidente de seguir mintiendo y decir que alguien ganó un 20% de no se sabe qué? Empiezo a creer en un rasgo importante de perversidad en su personalidad. Otra, el aumento, dice Enrique, de diciembre ya estaba acordado, faltaba el numerito ridículo que anunciará, todo fuera de la ley. Sigue llegando, Marcos Gustavo Vite, Lucio Pedro Verastain Ponte, Javier Vitales, Sergio Valor, levantamos la cortina y nos comunicamos ya con un periodista amigo bien informado para repasar la actualidad. Si usted lo conoce, lo ha leído en varios medios y lo escucha los sábados por la tarde aquí en La Gráfica. Se trata de Rodolfo Colangelo. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gabriel Fernández te saluda. ¿Cómo estás, Gabriel? Un saludo a todos los oyentes de Radio Gráfica y a todo el equipo de la radio. Bueno, creo que puede considerarse un éxito, ¿no?, del gobierno la sanción, la media sanción de la ley que grava de modo extraordinario las grandes fortunas. ¿Cómo lo interpretás vos? ¿Qué significado le atribuís a esta normativa que arrancó con una buena sanción en diputados? Y es un avance muy importante, digamos, destinado a la reactivación económica, ¿no? Porque se recaudarían alrededor de 300 mil millones de pesos que van a ser destinados en parte a obras públicas, a subsidiar a las pymes y a otros problemas que tiene el país, como por ejemplo su infraestructura de salud, ¿no? Ahora me llamó mucho la atención, el tweet que sacó Juntos por el Cambio, que obviamente se opuso, que se opone a esta ley, defendiendo los intereses del 0,2% de la población. Después lo borraron, sí. El tuit. Después lo borraron, pero queda claro que los se sinceran ellos, ¿no? Los intereses que defienden 0,2% de la población. Lo menos claro es la abstención de los dos diputados del Frente de Izquierda y los Trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Vos que conocés esa militancia, conocés la gente, ¿qué está pasando, Rodolfo, ahí? ¿O qué viene pasando desde hace bastante tiempo como para que acciones que son naturalmente beneficiosas para el pueblo sean rechazadas por estos espacios? Mira, la izquierda en Argentina, desde hace muchos años, yo he sido militante de la izquierda trotskista incluso, pero haciendo un replanteo, ha votado sistemáticamente contra leyes que beneficiaban a los trabajadores. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Perón, en su primera presidencia, mandó al Congreso las leyes obreras, que había elaborado Alfredo Palacios, el diputado socialista, para eso las votó en contra, porque las había enviado Perón, a pesar de que eran sus leyes. Y las hizo sistemáticamente. Por ejemplo, también la izquierda se opuso en el Parlamento a la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida, porque siempre buscó diferenciarse, y en ese afán de diferenciarse, a veces defiende los intereses de los que no tendría que defender. Queda como a la derecha. Esta vez quedaron a la derecha de Juntos por el Cambio, prácticamente, ¿no? Es algo sistemático, ese afán de diferenciarse de las leyes de la burguesía, los hace votar en contra de leyes que favorecen a los trabajadores, ¿no? Eso es realmente ruinoso para una fuerza política que se presenta como defensora de los trabajadores. Pero sigamos en el repaso. ¿Cómo observas la situación económico-social, Rodolfo? Por un lado, en la foto del presente y las perspectivas. En el presente hay una situación crítica, digamos, producto de los 4 años del gobierno macrista y después del golpe que ha recibido la economía por la pandemia, ¿no? Es una situación bastante crítica, el déficit fiscal, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que felizmente, digamos, se van logrando, se va logrando 4 años de gracia para pagar el capital y los intereses, pero también hay síntomas de reactivación. Por ejemplo, la industria textil repuntó, también empezó a repuntar la industria metalúrgica, y con esta flexibilización que se da en cierto sentido en el medio de la pandemia, empieza a moverse un poco la economía, ¿no? Yo creo que hay buenas perspectivas para el año que viene, sobre todo si las vacunas que están en vista, que se van a aplicar a partir de enero, empiezan a desandar el camino en contra de la pandemia. Ahí puede haber una reactivación importante de la economía, ¿no? En ese marco no deja de haber dificultades presentes. El tema precios ha seguido evolucionando. ¿Qué pasa ahí? Porque se controló el dólar de manera parcial, con una presencia del Banco Central coordinando la acción de algunas empresas que se insertaron en el mercado de común acuerdo con el Estado. Los aumentos previos ya fundamentaban cualquier tipo de desajuste y, sin embargo, hubo una creciente. ¿Cuál es el problema? ¿La ausencia de diálogo o de presión con las grandes empresas, la monopolización del mercado, la ausencia de energía de la Secretaría de Comercio Interior? ¿Por qué razón los precios siguen aumentando cuando el dólar se logró controlar, Rodolfo? Mira, los precios siguen aumentando porque hay una cadena de especulación que no para de remarcar, previendo siempre el tema de la devaluación, a pesar de que el dólar blue empezó a bajar, pero la especulación sigue en marcha, y a mí me parece que por ese lado el gobierno tendría que ejercer una presión más efectiva, ¿no? Porque realmente los precios se han disparado a las nubes, los precios de la carne, que ya son casi prohibitivos, y los precios de las frutas, bueno, yo todos los días voy a la verdulería y todos los días me encuentro con un salto impresionante. Es decir, no hay ningún motivo para que se haga eso. No hay perspectiva de devaluación. Es un problema serio social, es un problema serio para sostener el respaldo que ha logrado, porque en el presupuesto 2021 y el planteo general realizado por el área de economía es estar 4 puntos por encima, ¿no?, de la inflación. Bueno, claro. cada vez es más lo que hay que cubrir para llegar a ese objetivo, y eso también son recursos.